Karina Olivera. Desde el móvil. Te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos con el móvil. Te cuento que hice los deberes, me quedé esperando lo que me decía la gente así, los ingenieros de SACEM, la intendencia va a hablar, me dijeron. Bueno, yo me quedé a la espera, llegó Darío Camacho allí de la dirección de obras y le dije, bueno, se combinaron a hablar para que nos cuentes los detalles de las intervenciones que se están realizando en el puente. Me dijo, no se puede hablar todavía, no se va a hablar, pero sí te cuento. ¿Cuánto misterio? Sí te adelanto, me dijo Darío Camacho, que se están haciendo esos dos cateos para, bueno, claro, que los ingenieros verán qué se puede hacer. Y además, en ese momento también lo que llegaba era un buzo que iba a hacer una investigación de la parte más desde el agua. La parte más profunda, desde seguro. El agua, exactamente. Ahora cómo está la base también, es fundamental saber cómo está la base del puente, ¿no? Es así, pero mucho más que eso. Y me dijo, bueno, te prometo que la semana que viene hablamos. Pero es martes hoy. Falta un rato. Igual, de todas maneras, Constancia, me dice mi segundo nombre, Constancia. Seguro. Allí estaré instalada hasta que podamos tener la palabra de los ingenieros de SACEM. Yo supongo que con tal de no verte allí todos los días, capaz que te dicen claro, algo. Claro, porque sí. Ya hace días que me ven. Y ellos piensan de que si te dicen algo, uno va a volver al otro día. Claro. Le pregunto a uno, le pregunto a otro, me deriva. No, nosotros no hablamos allá, que el señor, el bajito. Pero, ¿qué problema, che? Pero bueno, está bien. Te reitero, Karina Constancia es mi segundo nombre. Uh-huh. Tendremos seguramente la palabra. Pero quien sí va a hablar con nosotros es Nesty Taveira. Porque, a ver si le dije bien el apellido. Porque me lo anoté en la palma de la mano, como antes, porque tengo una dificultad con los teléfonos. Y bueno, vi una lapicera acá y me lo anoté rápidamente en la palma de la mano. Nelsi, que ya hemos hablado en otra oportunidad. Estoy en la oficina de servicios médicos, en la tribuna sur del... ¿Están estrenando? ¿Están de estreno? Están todos de estreno. ¿Cómo acá quedó eso? Así. Divino. ¿Sí? Divino. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Nelsi, pero... una tarea que tienen que soportar todos acá, y digo soportar entre comillas, ¿no? Porque en definitiva siempre es para bien, es la pintura fresca, ¿viste? Cuando llegas a algún lugar y hay muebles nuevos, pintura sí. fresca, bueno, es, eso es lo que pasa acá, justamente, debajo de la tribuna sur, donde están estas oficinas de servicios médicos, que te reitero, están buenísimas. Le agradecemos a Nelsi, que queremos que nos cuente, Nelsi. Primero, ¿cómo ha sido el cambio? Nosotros hablábamos fuera del micrófono, ¿te acordás? Me decía cuando hicimos una nota, no recuerdo si era del corazón allá en el algo así en Sarubi, nada que ver aquella oficina, aquellas instalaciones. Contame cómo lo viven ustedes primero los funcionarios. Bueno, nosotros como funcionario, estamos felices, contentos. Todo el equipo que tenemos acá, tanto de administrativos como de profesionales médicos, tenemos dos psicólogos, tenemos la parte de enfermería, el personal de servicio, todos colaboraron con la mudanza, estamos todavía con arreglando el tema de los papeles, organizándonos, pero estamos todos felices, porque esto es un logro de esta administración. Es una meta cumplida, algo que hace mucho que lo estábamos pidiendo, porque esta oficina brinda un servicio para... es un servicio al usuario. Acá vienen a sacar la actitud física para realizar la licencia de conducir, donde sacan la licencia para conducir amateur, profesionales, se hacen exoneraciones de patente por la ley de discapacidad. Entonces, acá estamos, el usuario sale de esta oficina y cruza la cebra y está terminando su trámite en licencias de conducir. Estábamos pero quizás que es cerca de más de 20 cuadras de la intendencia. No era un lugar como para que funcionara una oficina, porque no era policlínica, era oficina. Esto es oficina de servicios médicos. Acá se realizan los psicofísicos para las licencias profesionales, Contamos con todos los equipos, nos compraron, tenemos todo nuevo, todo el mobiliario nuevo, la obra toda nueva, todo, contamos con 5 consultorios, 2 consultorios médicos, 2 psicólogos, una enfermería completa, después un aula para 5 funcionarios administrativos, una parte de archivo de historias y el aula de los funcionarios. ¿Qué dicen? Bueno, los usuarios, es nuevita la oficina, ¿no? Comenzaron ayer a trabajar, pero ¿qué dicen los usuarios cuando lleguen? Bueno, ayer, que fue el primer día, los usuarios nos felicitaron, estaban todos contentos, nos organizamos, nos estamos organizando bastante bien, estamos re contentos porque, todos estamos colaborando para que todo salga bien, y los usuarios están felices, de la verdad que es una meta cumplida, es un logro. ¿Qué horario están haciendo, Nelsi? Bueno, realizamos entre 8:15 a 13:45 horario al público. Nosotros entramos desde las 8 de la mañana a las 14 horas. Ese sería el horario. Y estamos haciendo, ayer hicimos más o menos unas 30 licencias amateur y se hicieron 15 licencias profesionales por ser el primer día de ayer. Bien, Jorge, Nelsi te escucha. Nelsi, buen día, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo es el régimen? ¿Sigue siendo, la gente va con día y hora ya indicado, verdad? Sí, la gente ya están agendados, se agendan por la página web, también los agendan en licencia de conducir, también tenemos gente, usuarios que vienen de los municipios, tenemos el municipio de Solís, municipio de Piriápolis, municipio de Pandiazúcar, Aiguá, que son los que mandan para hacer las licencias profesionales, que ahí no se pueden hacer. Bien. También agendamos para la zona oeste. Es bueno decirle a quien nos pueda estar escuchando que justamente no pueden ir sin antes, a través de la página web, solicitar día y hora, ¿verdad? Sí. Tienen que agendarse por la página web. ¿Cuántas personas son allí trabajando? ¿Cómo? ¿Cuántas personas son en total trabajando allí? Y somos unos 15 funcionarios en total. ¿Incluyendo profesionales? Sí, ¿hay médicos? Sí, porque son 2 médicos, 2 psicólogos, tenemos 3 enfermeras, está en la parte administrativa, pero hay días en la semana que dos días en la semana, por ejemplo, cambian los psicólogos, vienen médicos. Entonces, en total serían unos 15. En el día somos 12 por día. Bien, gracias por esta charla y saludos para toda la gente allí. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Lo mismo nosotros, gracias. Te digo, Jorge, fue muy lindo entrar porque entraste a la oficina y estaban todos con esa sonrisa de oreja a oreja. De estreno todos, absolutamente de estreno. Todo nuevo. Todo nuevo, todos felices, todos contentos, aparte que el equipo, yo agradezco el equipo que tengo, todos colaboraron. Bueno, la mudanza la hicimos entre nosotros mismos, hasta ayer, todavía en la mañana, antes de abrir, estábamos trayéndonos cosas de Sarubi, de papelería y lo que necesitábamos para empezar. La verdad que estamos re contentos todos, esto es un servicio que estamos brindando a la comunidad. Claro que sí. Por eso estamos más felices, porque le estamos brindando al usuario, a la sociedad de Maldonado, un buen servicio. Eso es lo principal. Bien, Jorge, cerramos. Y también agradezco a los funcionarios que me hicieron un tour por todos los consultorios. Sí, claro, bien, te imaginas. Lástima que, estamos con poca tecnología hoy, pero me hicieron un tour de recorrida aquí en lo que son las oficinas de servicios médicos de la ciudad. Tendrás que volver por claro, allí. Claro. Claro que sí, vamos a volver, Nel. Bueno, cuando quieran, vuelvan, sí, cómo no, muy vuelvan amable. Por acá. Cerrado, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, dale, chau. Frecuencia abierta.